invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfrazaré con... Buenas para todos y todas, nos encontramos otra vez en el informativo de Radio La Liñera, aquí en Que no panda el cúnico, en este viernes 15 de mayo. Cuarentena total en Mendoza, cuarentena en medio mundo. Y nosotros vamos a ver con qué noticias nos encontraremos. Y nos vamos rapidito a las noticias del ámbito internacional. La justicia ecuatoriana frena el recorte en educación de Lenín Moreno. En el marco de la pandemia, el mandatario está impulsando un plan de ajuste económico. El mismo contemplaba la quita de casi 100 millones de dólares al presupuesto ya pautado para las universidades. Ante esta situación, rectores, docentes y estudiantes organizaron jornadas de protestas en varios puntos del país. Coronavirus en Chile. Cuarentena total en Santiago por récord de contagios. Mientras el desempleo y la pobreza alcanzan sus mayores cifras en las últimas décadas, el Banco Central chileno le solicitó un crédito de 23.800 millones de dólares al FMI. El ministro de Salud de Chile, Jaime Manalich, anunció que Santiago entrará en cuarentena total a partir de hoy viernes a las 22 horas. La cifra total de infectados e infectadas supera los 34.000, en tanto el número de fallecidos y fallecidas al día de ayer trepó a 347. Estados Unidos respaldó al nuevo gobierno de Netanyahu con un viaje relámpago a Israel. El responsable de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, visitó Israel en un claro gesto de apoyo al gobierno de coalición encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, junto a su ahora socio Benny Gantz. El nuevo gobierno iba a tomar posesión ayer jueves, pero la ceremonia se pospuso para el domingo próximo. Ese día se finalizará un largo bloqueo político después de la celebración de 3 elecciones generales consecutivas. La visita de Pompeo a Israel estuvo centrada en la supuesta amenaza iraní y en el plan israelí de anexión de parte de Cisjordania, al que Estados Unidos dio luz verde. Tras la avalancha de críticas, Áñez revisará el decreto que limita la libertad de expresión en Bolivia. En medio de una avalancha de críticas que incluso han llegado de organismos internacionales y pese a que en primera instancia defendió la disposición, la presidenta Jeanine Áñez se reunió ayer jueves con su gabinete de ministros para analizar el decreto supremo 4231 que restringe la libertad de expresión. Y nos vamos ahora al panorama nacional. La cantidad de contagiados y contagiadas en Argentina llega a 6.879, mientras que la de fallecidos en el país asciende a 329. Los colegios privados comenzaron a pagar en cuotas por la crisis y los trabajadores están en alerta. Si bien las clases siguen de forma virtual y los docentes trabajan más que antes, las empresas, porque son eso, empresas dedicadas a la formación, comenzaron a pagar en cuotas, dejándolos muy por debajo de la línea de la pobreza. Las instituciones se amparan en la falta de pago por parte de las familias, que también viven una situación económica complicada, porque no todos pudieron seguir trabajando. Pero desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, refutaron que el único responsable del pago de los saberes es el propietario del establecimiento educativo. La Unión de Trabajadores de la Tierra dona 6.000 kilos de verduras a comedores. La Organización de Productores Hortícolas viene haciendo estas entregas en solidaridad con los sectores más vulnerables y como una forma de difundir que son posibles otros modelos de producción y comercialización. El precio del 70% de lo que comen los argentinos y argentinas pasa por las manos de 3 firmas supermercadistas: Carrefour, Coto y Cencosud, que incluye Bea, Jumbo y Disco. La mayoría de la comida expuesta en las góndolas se origina en la agricultura familiar. Antes de llegar a la venta minorista pasaron por la industria de alimentos y bebidas, y pese a que son 14.500 las empresas del sector industrial, solo 28 concentran el 80% de los productos ofrecidos. En esa concentración termina perdiendo una gran mayoría: los agricultores familiares, que venden sus productos a precio de ruina, y los consumidores, a quienes les venden a precio de saqueo. Organizaciones de la agricultura familiar presentaron un documento sobre la temática en el que se argumenta a favor de que el Estado Nacional intervenga en pos de una nueva política de producción, distribución y comercialización de alimentos. Otro fallo de casación penal a favor de liberar genocidas. Con la firma de los jueces Carlos Maíquez y Guillermo Jacobucci, se abrió el camino de la prisión domiciliaria para el represor Luis Ambrosio Navarro, condenado a prisión perpetua por los vuelos de la muerte. El juez Alejandro Zlokar votó en disidencia, advirtió que no se cumplen los criterios para otorgar el beneficio al represor y señaló el riesgo de que con el pretexto de las medidas de prevención por la pandemia del COVID-19 se encubran actos de impunidad. En el ámbito provincial, descontrol en los precios de frutas y verduras. Ante la falta de intervención del gobierno de Mendoza, crecen la especulación y el costo de los productos esenciales, especialmente el de los comestibles. Hoy un kilo de zapallo se paga a 4 pesos en la chacra y a 30 pesos en la verdulería. Solo en las primeras semanas de cuarentena el aumento en frutas y verduras rondó entre el 50 y el 70%. Suárez desactivó con la policía una olla popular que pedía comida y medidas sanitarias mínimas. El gobierno de Mendoza mandó a la policía a desactivar una olla popular en Guaymallén que buscaba visibilizar que el eslogan "quédate en casa" no es una opción válida para los miles de mendocinos y mendocinas que no tienen qué comer ni las medidas sanitarias mínimas para prevenir el COVID-19. Fue en Pedro Molina y Colón, de ese departamento, donde la corriente clasista y combativa montó un mesón con ollas y alimentos, pero poco después tuvo que levantar todo. La cuarentena frenó en Mendoza la escalada de precios en el rubro vestimenta. El nivel general del índice de precios al consumidor para el Gran Mendoza registró en abril una variación del 0,5% con relación al mes anterior, según lo informado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. En el rubro vestimenta, que suele ser junto con los alimentos uno de los que tiene más aumentos mensuales, se registró 0% de subas por la clausura que implicó la cuarentena. Cuarentena. Un represor beneficiado con prisión domiciliaria hizo una fiesta y deberá volver a la cárcel. El represor y apropiador Segundo Carabajal deberá regresar a la cárcel. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza, que decidió revocarle el beneficio de la prisión domiciliaria que le había otorgado a fines de marzo pasado con el argumento del por entonces incipiente avance del coronavirus. La revocación de esta decisión se dio luego de que se hiciera público que, en la comodidad de su casa, Carabajal disfrutó de una fiesta familiar en plena pandemia. Y vamos con dos avisos importantes de Potrerillos para solidaridad con dos familias. El primer aviso es que, debido a la situación crítica que se está viviendo, a una familia pobladora de Potrerillos se le ha complicado conseguir un remedio oncológico de tratamiento prolongado. Se trata del remedio Letrozol 2.5 miligramos en pastillas. Si alguien tiene y puede facilitar este medicamento, le agradeceríamos se comunicara con la familia Moreno al 261-156-55-51-11. Muchas gracias. Continuamos con el pedido de solidaridad a nuestra comunidad, ya que se necesitan dadores de sangre del grupo BRH negativo y ORH negativo para la paciente Sofía Díaz, internada en el Hospital Español. Quienes puedan donar, comunicarse con la vecina Doria Costa al celular 261-156-123510 o al servicio de hemoterapia del Hospital Español al teléfono fijo 449-0342. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con la columna realizada por nuestra vecina de los Altos Valles, Lorena, sobre plantas saludables y autóctonas. Que nuestro alimento sea nuestra primera medicina. Autogestión de la salud. Aguaribay. El aguaribay también se lo nombra como el pimiento que tiene los frutos rosados, la pimienta rosa. El aguaribay es un árbol muy común en todo nuestro país. Toda la planta es activa por su contenido en varios principios medicinales. Tiene aceites esenciales, resina y trementina. Se utiliza tanto las hojas desecadas como la corteza y los frutos. Su empleo tradicional en medicina popular es para combatir catarros de los bronquios y vías respiratorias, casos de resfríos, tos y estados gripales. Sirve también para regularizar los periodos menstruales atrasados y también es purgante. Se usa como abortiva. Para uso externo se lo emplea para hacer lavajes contra afecciones de la piel como dermatitis, forúnculos, eczemas. También para inhalaciones y fumigaciones. El aguaribay purifica la sangre y disminuye el ácido úrico. Sirve en el aparato digestivo contra los gases y ayuda en la digestión. Para el aparato respiratorio sirve para la tos, resfriados, bronquitis, gripes y catarros. Es antirreumática para la piel, es cicatrizante, antiséptico, antiinflamatorio, insecticida. Sirve para curar heridas y llagas. Y sus hojas, frotándolas, se usan para la sarna. También su decocción se usa para repeler insectos, por ejemplo, polillas y hormigas. Y también sirve para hacer una crema contra los mosquitos. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y, sobre todo, teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes en nuestros dos horarios habituales, a las 13:30 y a las 21:30 horas. Vamos a dejarlos en esta entrada al fin de semana con un poco de humor. Un spot grabado por la actriz argentina y ahora también youtuber Verónica Ginás. Así que bueno, los dejamos con eso. Nos despedimos, les agradecemos como siempre que hayan estado ahí detrás de la radio escuchando y participando. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Chichita? Ah, yo también, con las retenciones. Sí. ¿Qué hizo la yegua ahora? Viene de Italia y se va a un casamiento. Ah, qué regia. ¿Y cuál es el problema? Y puede contagiar a todo el casamiento. Ay, no, yo no exagere. Yo acabo de venir de esquiar de Cortina del Pecho y ya estuve con las chicas del Jockey Club, que son un grupo de riesgo, no pasa nada. Por ejemplo, puedo estar contagiada aunque no haya ido al casamiento, porque estuve 4 horas con María Elena. Ah, ¿no te invitaron? Que estuvo en el casamiento. ¿No te invitaron? ¡Qué loser! Si una persona viene a Italia, no puede ir a un casamiento. Bueno, ¿y a quién le muestran las carteras? ¿Qué vive en un tupper? Ah, chicas, se hacen reunión de tupper, avísenme que mando a la mucama. Sí, chicos. que me llamó Edgar. Ay, Aurelia, Edgar te llamó, mire. A Carmela Untú, la íntima amiga de Marta, que la llamó llorando. Marta Cano, Matita Cano. Aparte, te cuento que idiota, llegó el jueves. Ay, si le envidio para ti, mía. Que estaba Piti, porque Piti estaba... No me hablé de Piti, por favor, qué decepción. Nos hablamos, estoy histérica. Sos histérica, querida, ¿eh? A ver si te viene el poronga virus, a ver si te cambia el ánimo, es lo que necesitas. Y pusimos también la obligación de estar en cuarentena cuando uno llegaba de cualquiera de los países donde este virus se había desarrollado. ¡Vaya, por favor! ¡No fui a Italia! ¡No fui a Italia! ¡Mentí! ¡Para darle pie a mis amigas! ¡No se vaya! ¡No me dejes sola, por favor! ¡Le voy a pagar todo lo que le dimos! ¡Le no le voy a pedir la prestada! ¡Por favor! ¡No! ¡No la voy a insultar más! ¡Bueno, la voy a insultar menos! Además, usted no se puede contagiar. ¡Esto es una enfermedad de ricos! ¡Los suyos del dengue, por favor! ¡Dame, mi cañera! Abre la caja de fósforos cuidando que su contenido quede hacia arriba. Toma un fósforo y frota el extremo coloreado contra el lomo. ¿De qué lomo me hablas? Sí, voy a hacer fideo, boluda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios! Con el hambre que tengo. ¿Cuánta agua se utiliza por cada fideo? Se utilizan 100 gramos de pasta por litro de agua. Oye, sí, sí, pero ¿cuántos fideos entran en 100 gramos? Y aparte, ¿cuánto es un litro de agua? Explica bien las cosas. Lo siento, pero no comprendo tu pregunta. Necesito saber los fideos se hacen con el agua caliente o con el agua fría, porque me estás poniendo nerviosa ya. ¿Puede ser que no sepas preparar ni un puto plato de fideos con cheta inservible? Termina el vermú. civilización.